quiero llorar porque no estás conmigo, hijo mío. ¿Con quién jugarás? ¿Quién será tu amigo, hijo mío? Yo necesito que estés acá. El que te habla es tu papá. Yo quiero verte jugar y dejarte de extrañar. De grandes me quitaron tu risa muy deprisa. Yo solo espero que llegue mi final y mirarte desde allá. Yo solo espero que llegue mi final si no te tengo. No quiero vivir más. Tommy, tu papá te extraña. Tommy, el que te habla es tu papá y quiere que sepas que te ama y que te extraña.